pasado el tiempo y tú comienzas a extrañarme. Oh, amor, más creo que es soledad eso que tú sientes. No es que en verdad me ames. No juegues con mi corazón, no intentes encontrarme. Me ames, no juegues con mi corazón.